¿Ya se cansaron? No escuchamos, ¿ya se cansaron? ¿Alguien quiere darle un besito a Carlitos? El osito. ¿Al osito de Carlitos? ¿Losico? Vamos a continuar, muchachas, prepárense, porque vamos a tocar esto, hay muchísimo calor y vamos a entonar esta canción que dice así. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! ¡Manos arriba, empujando hacia el ¡El que quiera abrir el calzón! ¡El que quiera abrir el calzón! ¡Qué vamos hoy! ¡Qué vamos hoy! Y vamos a regresar con todos ustedes. ¿No se han cansado? ¿Están seguros? Nosotros ya nos cansamos. Ya estamos bien. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. Todo el mundo va a mirar hacia los superlamas. Vamos a hacer rápidamente la coreografía de esta canción. Está muy fácil, ustedes ya se la saben. Estructura. Cuando decimos qué calor, con las dos manos, abaníquense, por favor. Háganlo todos allá, todos. Digamos que levante la mano como yo, una sola mano arriba empujando al cielo, la mano derecha todos, una arriba, más manos por favorcito, una U para los que no están haciendo la coreografía. Y cuando digamos que levante la mano el que quiera chupar, levantamos las dos manos y las movemos de un lado a otro, todo mundo, ahora lo vamos a hacer con música y dice dice así. ¡Qué calor! Oh, eh, oh. Ayúdenos a cantar, por favor. ¡Qué calor! Va a empezar a rolar. El cartón de caguama va a empezar. ¡Manos arriba, todos! Levante la mano el que quiera chupar. Que el cartón de caguama va a empezar a rolar.